toda esa gente que entendemos nosotros que debe ser lo prioritario y que debiera estar en el centro del debate en esta etapa, y que lamentablemente hasta ahora no hemos visto que se haya puesto con ese énfasis en la agenda. La moneda cercada por vallas papales, por carabineros, que no ha actuado, pero mantiene sus carros lanzaaguas y también lanzagases detenidos sin actuar. Carabineros de Fuerzas Especiales también se mantienen un perímetro razonable, solamente permitiendo el acceso a algunas personas que realizan trámites en los alrededores de los edificios de las Fuerzas Armadas. La calle más expedita, además de las que están más hacia el sur y hacia el norte, es precisamente Nathaniel Cox, por donde ya podemos ver algunas personas que comienzan a abandonar esta marcha, aunque el grueso todavía sigue frente al Palacio de la Moneda, acá en pleno centro de Santiago, manifestándose de manera completamente tranquila. La gente que se acerca justamente a decirnos lo que piensan. Somos medio de comunicación que andamos con nuestra esponja de Radio Bío Bío reporteando acá en el centro de Santiago. Gracias, Cristian. Y hoy día el Ministerio de las Públicas anunció que alcanzó un acuerdo con las autopistas de la capital para eliminar el 3,5% adicional al IPC con el que cada año se elevaban o se elevan las tarifas del TAG. El jefe de la cartera, Alfredo Moreno, aseguró que la compensación a las concesionarias no saldrá de dineros fiscales, pero no descartó que los contratos se extiendan. Sebastián Vázquez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Después de 5 meses de negociaciones, el Ministerio de Obras Públicas logró un acuerdo con las empresas que administran las autopistas urbanas de la capital sobre el reajuste del valor del TAG. Fue a fines de mayo cuando el presidente Sebastián Piñera instruyó a la cartera, entonces liderada por el exministro Juan Andrés Fontaine, para que redujera ese 3,5% adicional al IPC con el que suben las tarifas de los pórticos. El acuerdo alcanzado la tarde de ayer y anunciado esta mañana elimina ese 3,5%, lo que significa que a partir del próximo año el valor del TAG subirá solo en razón del IPC. Es un buen trato, calificó así el titular del MOP, Alfredo Moreno, quien además sostuvo que no saldrán dineros del Estado para compensar a las concesionarias. De todas formas, no descartó que a estas se les vaya a extender los contratos. El reajuste, digamos, de los peajes no solamente se elimina ahora, sino que se elimina de aquí hasta que terminen estos contratos. Y hemos querido dejar todas las opciones abiertas de cancelar la diferencia al final, que lo pagaría el próximo, digamos, concesionario, o bien extender el plazo de uso de la autopista por el concesionario actual hasta que se cumpla, digamos, el valor. En concreto, y según lo detallado por el MOP, al final de cada concesión, más o menos dentro de los próximos 15 años, el gobierno de turno podrá extender el contrato de las autopistas o licitar nuevamente. De ser así, la nueva concesión será la que deba pagar el monto compensatorio. Acuerdo que no dejó satisfecho el movimiento No Más TAG. Su vocero, Andrés Alarcón, dijo esperar medidas más profundas como un perdonazo a quienes mantienen deudas con el sistema. No nos deja muy satisfecho porque el ministro Moreno ayer nos comentó que solamente los precios ahora se van a incrementar, solamente más IPC, y eso es una burla para la gente que está pagando precios estratosféricos con el tema de los pórticos de TAC. La gente va a tener que hacerse la idea de ahora en adelante que lo que el gobierno está proponiendo es seguir subiendo cada año más los TAC. No tienen ninguna disposición en bajarlos. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, instó a que se termine esta política abusiva, dijo él, y que aún no están conformes con este acuerdo alcanzado entre el MOP y las concesionarias. Esta es la primera reunión de muchas otras reuniones que vamos a tener con la autoridad, con las concesionarias, para que se termine esta política abusiva. En eso somos muy claros. No estamos conformes todavía. Tenemos que ver bien cómo desarrollamos el país, cómo hacemos buenas carreteras, buena zona de descanso y que se privilegie la seguridad y el estándar de nuestros conductores. Esta tarde el movimiento No Más TAG se va a reunir en una asamblea para definir una fecha en la que realizará nuevas protestas con el bloqueo de autopistas. Sería durante la próxima semana. Gracias, Sebastián. Buenas tardes. Y la Cámara de Diputados hoy día aprobó el proyecto de ley que suspende el alza de tarifas eléctricas. Es una de las tantas medidas consideradas dentro de la agenda social anunciada por el presidente Sebastián Piñera ante la crisis que vivió el país. Y según se informó, la aprobación se logró con 115 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones. En concreto, el proyecto queda listo para ser despachado a ley y significará la creación de un mecanismo de estabilización para impedir alzas en las cuentas eléctricas que iban a llegar hasta cerca del 10%. Y de esta manera, las cuentas eléctricas que registraron alzas en los últimos meses deberían comenzar a volver a los niveles anteriores una vez que la ley sea promulgada por el presidente Piñera. Radiograma. Otro tema que preocupa a la ciudadanía, la salud. Hoy día el Ministerio de Salud descartó aumentar nuevamente el presupuesto del área y afirmó que con el aumento del 5,7% ya fijado, esperan poder desarrollar los cambios necesarios. El Colegio Médico insistió en que la cifra es insuficiente y llamó al Ejecutivo a escuchar a los profesionales de la salud. Nicole Venegas nos informa. Hola Nicole, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El Ministerio de Salud mantendrá el aumento de un 5,7% del presupuesto de la cartera para el año 2020. Presupuesto que fue dado a conocer el pasado 4 de octubre por el ministro de la cartera, Jaime Mañalich, y que fue tildado de insuficiente por los trabajadores y trabajadoras agrupados en los gremios de la salud. Tanto así que este aumento presupuestario fue uno de los puntos solicitados por los profesionales durante la multitudinaria marcha que se realizó el día de ayer. Pese a que hoy durante la mañana el ministro Mañalich no respondió preguntas de la prensa, la subsecretaria de Salud Pública afirmó que se mantendrá esta cifra acordada. Hoy día estamos firmemente trabajando, como dije, en todos los programas de salud, en los planes de salud. Tenemos un incremento de más de un 5% este año, para el próximo año, en relación al presupuesto de salud. Estamos hablando a nivel hospitalario, en la atención primaria, estamos hablando en recursos humanos, y efectivamente esperamos poder desarrollar todas estas políticas que estamos trabajando y que estamos elaborando el próximo tiempo. El Colegio Médico, por su parte, solicitó al Ejecutivo escuchar a los actores sociales para acabar con la crisis hospitalaria, así lo dijo el secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colmed, Cristóbal Cuadrado. Resulta preocupante constatar que el Ejecutivo no se abra a reconsiderar su propuesta de presupuesto para el año 2020, que es bueno recordar que presenta el menor incremento dentro del presupuesto de salud durante los últimos años, sin hacer un énfasis fuerte en el incremento del presupuesto para los prestadores públicos hospitalarios y atención primaria. Entre las demandas consensuadas por los trabajadores y trabajadoras agrupados está el derecho a la salud garantizado por el Estado en todas sus dimensiones a través de un cambio constitucional, un seguro único de salud, establecer un per cápita de 10.000 pesos y también el incremento del 6% del Producto Interno Bruto para el gasto público de salud. Bio Bio, la radio. Te escuchamos, tu información es importante. Radiograma. En la ruta 68, cerca al llegar al hospital de Curacaví, la ruta en este momento está tomada. Por eso que van los camioneros lentos hacia Santiago. La ruta está tomada en este momento, la ruta 68 hacia Santiago, por los colectiveros de Curacaví. Estimados Radio Bio Bio, estoy ya hace media hora en un taco, pero ya con el motor detenido, carretera norte-sur al kilómetro 263-65, para que a ver si pueden averiguar qué pasa, porque es una cantidad enorme de automóviles detenidos en la carretera hacia el sur, pasado a Talca, kilómetro 263-265. Gracias. WhatsApp Bio Bio, 800-810-810. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti. La diversidad y la inclusión son pilares fundamentales en la sociedad y el trabajo. El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, promueve su implementación mediante conversaciones integradoras que ayudan a cuidar la vida de quienes trabajan en nuestras empresas e instituciones adherentes. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. Los ferreteros de verdad tienen 40, 60 y hasta más de 100 años haciendo realidad nuestros proyectos. Hoy, todos ellos son miembros de la red MTS que unidos cumplen 25 años construyendo el Chile de verdad. Por eso decimos que la red MTS cumple mucho más que 25 años. En Gran Avenida, Ferretería J. Ravera. MTS, ferreteros de verdad. Bio Bio Deportes. 1:38 PM. Rodrigo Ruiz, buenas tardes. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos ansiosos por saber lo que va a decir la ministra del Deporte. Citó una conferencia de prensa, pasó a las 2:15, entiendo que no va a ser tan puntual el tema. Se va a hacer un... ¿Para qué? Para hablar de la final única de la Copa Libertadores. ¿Cómo es el asunto? Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, llamó a Sebastián Piñera exigiéndole que públicamente dieran la versión de si están o no las garantías para poder desarrollar ese partido del día 23 de noviembre entre River y Flamengo en el Estadio Nacional. De hecho, quería venir. Y lo había, parece que le dijeron, saque la próxima semana, le damos agenda. Entonces dijo, bueno, salgan a aclararlo ustedes. ¿Qué hizo el presidente? Le dijo, ministra, usted recién ascendía, ministra Cecilia Pérez tiene que dar la cara. Bueno, 2:15 de la tarde está citado. ¿Cuál es la información que nosotros manejamos? Que se va a ratificar la Copa Libertadores en Santiago. Pese, uno dice, está contra la corriente. Acaban de bajar dos eventos muy importantes en nuestro país. Pero estarían dando las garantías para poder mantenerla, la Copa Libertadores. ¿Por qué no la baja la Conmebol? Porque la Conmebol podría decir, no, sabe que no va a la final. Hay seguros involucrados que no cobrarían. Por lo tanto, tiene que ser un tercer o un ente externo, en este caso el gobierno de Chile, que dijera, o el ministerio sabe que no va. Ese es el antecedente que manejamos hasta ahora. Eso es lo que está hasta ahora planeado. Ahora, ¿no? De aquí a las 2:15 vamos a estar con María José Orellana, por supuesto, en BioBio Deportes, con esta noticia que es la que acapara portada en todos lados. En Argentina están preocupados, ya en Paraguay están diciendo que tienen la posibilidad de recibir también esta copa, porque recordemos que ellos van a recibir la Copa Sudamericana en la final. Así que ya están todos hablando. Ahora, ¿estarán las condiciones de verdad, las garantías para ese partido? Es lo que vamos a debatir también a las 2 de la tarde. Noticias también que están dándose a conocer con la selección chilena sub-17. No la hemos tomado mucho en cuenta con todo lo que ha pasado acá. Bueno, recordemos que perdió en el estreno 2-0 con Francia en el Mundial en Brasil. Una selección muy fuerte la francesa, candidata al título. Y hoy juega Chile contra Haití a las 8 de la noche. Haití es abordable. No podemos decir fácil para la selección chilena porque en realidad son chicos, están en maduración futbolística, pero por lo menos es más equipo Chile que Haití, claramente. Y yo te diría que de Corea del Sur también tiene opciones, que es el otro rival. Así que vamos a saber. Si gana hoy día, tiene muchas chances de avanzar a octavos de final. Porque pasan dos y cuatro mejores terceros. Exactamente, por ahí va la cosa. Y va a definir con Corea del Sur. Vamos a ver qué va a pasar en ese partido, que si llegan medio ahí en la cornisa los dos, capaz que hasta pacten, no digo que a propósito, pero podría ser, no sabe cómo es el fútbol. Bueno, otra buena noticia, ganó Cristian Garín y le ganó a John Isner, que ya le había ganado este año. Isner no le ha podido sacar un set a Cristian Garín. Hoy jugó muy bien, les voy a dar un dato. En los últimos tres partidos, Cristian Garín ha ganado el 90% de los puntos con su primer saque. Está jugando impresionante. El chileno, que recordemos, la otra vez tuvo una lesión y por eso nomás le perdió o tambaleó en el ranking ATP. Bueno, ya está 36 y podría seguir subiendo. Su próximo rival va a ser Jeremy Chardy, que le ganó a Medvedev, el número 4 del mundo. Así que se le abrió el cuadro al chileno, que de ganar a Chardy, hay que ver cuándo va a jugar contra nuestro Dominic Thiem, que ya avanzó de fase, el pupilo de Nicolás Mazo. Así que con todas estas novedades vamos a estar a las 2 de la tarde, sobre todo con el tema de la final única. Insisto, el dato que nosotros tenemos es que por ahora se jugaría en San Diego. Gracias, Rodrigo. Estén bien, ¿eh? Chao, Rodrigo. Hasta pronto. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Noticias del Mundo en Radiograma. 1:42. El gobierno de Bolivia acordó con la Organización de Estados Americanos hacer una auditoría de carácter vinculante a las elecciones que dieron un polémico triunfo al presidente Evo Morales en busca de una salida a las protestas que continúan en las calles del país. Hemos concluido los acuerdos a ser firmados entre Bolivia y la Organización de Estados Americanos para que se pueda realizar la auditoría integral a las elecciones generales del 20 de octubre, lo dijo el canciller boliviano Diego Pari. Como había solicitado expresamente el candidato opositor Carlos Mesa, que ha denunciado un fraude electoral, el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes, agregó Pari. Este proceso de revisión, según el pacto, se va a concentrar en la jornada electoral y las fases posteriores. Carlos Mesa, un centrista que gobernó Bolivia entre el año 2003 y el año 2005, allanó ayer el camino a la auditoría con la esperanza de que se va a demostrar, dijo, de manera palmaria e inequívoca, el fraude. Un primer sistema de conteo rápido de votos del Tribunal Supremo Electoral anticipaba, ahora después de la votación, una segunda vuelta entre Morales y Mesa. Pero después de un silencio de más de 20 horas acerca del avance del escrutinio, que despertó sospechas y también, por supuesto, denuncias, la tendencia cambió y finalmente fue declarada la victoria de Evo Morales en primera vuelta. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que el reconocimiento del genocidio armenio por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no tenía ningún valor para su país. Me dirijo al público estadounidense y al resto del mundo. Esta medida no tiene ningún valor. No la reconocemos, Eso dijo Erdogan en un discurso ante los diputados de su partido. Ayer la Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó una resolución que llama a conmemorar el genocidio armenio, a rechazar los intentos de asociar al gobierno estadounidense a la negación del genocidio armenio y a educar sobre estos hechos. Una treintena de países y la mayoría de los historiadores reconoce el genocidio armenio. Según las estimaciones, entre 1,2 y 1,5 millones de armenios murieron durante la Primera Guerra Mundial a manos de las tropas del Imperio Otomano, entonces aliado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro. Más antecedentes con Carlos Herranz, de Radio Francia Internacional. La interpretación que hace Turquía de la medida es que Washington castiga de esta manera su operación en el norte de Siria. Una resolución sin fundamento histórico, ha sentenciado el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado en el que no duda usar la palabra venganza. La resolución, aprobada por una amplia mayoría de republicanos y demócratas, se produjo minutos antes de que la propia Cámara Baja aprobase también de forma casi unánime sanciones contra Turquía por su ofensiva contra las milicias kurdas. Cuando vemos las imágenes de terrified Kurdish families in northern Syria, mientras vemos las imágenes de familias aterradas en el norte de Siria, no podemos decir que los crímenes de hace un siglo pertenecen al pasado. Ni olvidaremos ni nos callaremos. Con estas palabras justificaba su postura el demócrata Adam Schiff. Aunque Turquía reconoce que en los últimos años del Imperio Otomano hubo masacres de armenios, argumenta que se inscribieron en el contexto de la guerra contra las milicias aliadas con las tropas rusas que invadieron Anatolia. Ankara alega además que en aquel momento aún no existía la figura jurídica del genocidio. Se estima que más de 1 millón de armenios fueron asesinados o murieron durante la deportación masiva de la población hacia territorios desérticos en Siria, forzada por las fuerzas otomanas. Como resultado directo del genocidio, alrededor del mundo se formaron comunidades de la diáspora armenia. En 2017, poco después de su llegada a la Casa Blanca, el presidente Trump definió la masacre de los armenios como una de las peores atrocidades del siglo XX, aunque entonces evitó usar la palabra genocidio. Ahora es Armenia quien da las gracias a Estados Unidos por lo que califica como un voto histórico. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. En medio de la crisis que vive el país y luego de ser ratificada en su cargo después del cambio de gabinete, la ministra de Educación descartó hacer un mea culpa de su gestión. Anunció cabildos autoconvocados de apoderados para modificar el sistema de admisión escolar, cuyos resultados fueron entregados hoy de manera parcial. Expertos llamaron a la secretaria de Estado a transparentar toda la información del proceso y aseguraron que el gobierno sigue obsesionado con cambiar el SAE. Nivaldo Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aprovechando la demanda de mayor participación que exige la gente en las calles y luego del fracaso que significó para el gobierno el rechazo del proyecto de admisión justa, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció que impulsará un proceso de cabildos de apoderados con el fin de insistir en modificar el sistema de admisión escolar luego que hoy se entregaran en forma parcializada los datos que arrojó la postulación hacia los colegios en su etapa principal. Si bien la ministra Cubillos señaló que se ha escuchado lo que la gente demanda, evitó hacer un mea culpa sobre su gestión en el Ministerio de Educación, señalando que este proceso de cabildos autoconvocados es la respuesta a la crisis que afecta al país. Nadie dice que lo ha hecho todo bien. Todos tenemos que aprender, pero vuelvo a decir, nosotros respondemos con acciones a los aprendizajes. Aquí tenemos cabildos de participación abierta, llegar con las preguntas al mayor número de apoderados posible y con las respuestas que ellos nos den, poder impulsar los cambios que se requieran. El anuncio de los cabildos de apoderados se da luego que el Ministerio de Educación hiciera entrega de manera parcial de los resultados del sistema de admisión escolar, ya que solo se consideran aquellos colegios que presentaron más postulaciones que vacantes, pese a que el SAE se aplica en todas las escuelas del país. Según la información del Mineduc, en los casos donde operó el algoritmo, un 36% quedó en su primera preferencia, mientras que un 62% quedó en alguna de sus tres primeras preferencias y un 31% no quedó en ninguna, quedando todavía etapas pendientes para la asignación de una escuela para esos casos. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, quien estará a cargo del proceso de consulta, vía cabildos, señaló que estos serán autoconvocados por los propios apoderados y se realizarán a partir del 15 de noviembre hasta el 15 de enero, incluida la sistematización de la información, sin que se garantice una participación real de todos los apoderados del sistema escolar, como intentó transmitir el hoy. A través de una página web se pondrá un formulario a disposición de todos los apoderados para que puedan directamente participar de este proceso. Segundo, cabildos locales autoconvocados. Una tercera etapa, encuentros regionales, donde se recogen tanto las opiniones de las consultas individuales como de los cabildos locales autoconvocados, sistematizar esa información en la generación de mejores políticas. Gonzalo Muñoz, director del Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, lamentó que desde el Ministerio de Educación no se entregara toda la información respecto del sistema de admisión escolar, señalando que lo que se conoce de momento, si se compara con las cifras anteriores, dan cuenta de que el sistema está funcionando respecto de aquellos apoderados que buscan tener también una misma opción respecto de ingresar a un tipo de establecimiento educacional. Además, puso en duda precisamente cuáles serían los afanes del Ejecutivo respecto de la realización de estos cabildos, señalando que existe una obsesión por parte del gobierno para modificar el sistema de admisión escolar. Es preocupante, la verdad, es que la ministra ha presentado una parte de esos datos. Ese 30% tiene que ver con, efectivamente, el porcentaje de estudiantes que quedaron en colegios de su primera preferencia, pero solo considerando donde había menos cupos que postulaciones. Obviamente, eso no es un dato fiel a la realidad. Organizar del Ministerio de Educación cabildo específicamente sobre el sistema de admisión, más bien habla de la obsesión que tiene el gobierno con hacer modificaciones y, creo yo, echar un poco hacia atrás ese sistema. Conocidos los resultados preliminares del sistema de admisión escolar en su primera etapa, desde ahora empiezan a correr los plazos para quienes quedaron, por ejemplo, en lista de espera, cuyos resultados se conocerán el próximo 13 de noviembre, mientras que el 27 de noviembre se iniciará un periodo complementario de postulaciones para todas aquellas personas que no quedaron con un colegio. Bio Bio, la radio. Te escuchamos, tu información es importante. Radiograma. Buenas tardes. Les comento que Ruta 5 Norte, en dirección hacia el norte, llegando a Caldera, cortada totalmente por manifestaciones, barricadas, en ambos sentidos, a la salida norte de Caldera. Gracias. WhatsApp Bio Bio, 800-810-810. Los ferreteros de verdad tienen 40, 60 y hasta más de 100 años haciendo realidad nuestros proyectos. Hoy, todos ellos son miembros de la red MTS que unidos cumplen 25 años construyendo el Chile de verdad. Por eso decimos que la red MTS cumple mucho más que 25 años. En Gran Avenida, Ferretería J. Ravera. MTS, ferreteros de verdad. La diversidad y la inclusión son pilares fundamentales en la sociedad y el trabajo. El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, promueve su implementación mediante conversaciones integradoras que ayuden a cuidar la vida de quienes trabajan en nuestras empresas e instituciones adherentes. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. Noticias con independencia. Radiograma. Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que no tienen las coordinaciones y las capacidades para hacer una labor adecuada de inteligencia con las policías. Al respecto, el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, explicó que a través del trabajo de inteligencia se ha logrado detener a personas que han participado de saqueos y también de los daños a estaciones del metro. Carlos Agurto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Específicamente a lo que se refiere el director general de la Policía de Investigaciones, tiene razón, por ejemplo, con lo que ocurrió durante la tarde-noche de ayer, cuando se concretó la detención de Roberto Adrián Campos Weiss, de 35 años de edad, y es profesor de matemáticas y estadísticas en la Universidad Católica, donde se desempeña los días jueves, y por eso es que se encontraba en la estación San Joaquín, de acuerdo a lo indicado por la Policía de Investigaciones, y quién sería, de acuerdo a los registros incluso audiovisuales, quien habría provocado distintos daños en la estación de metro. Esto, de acuerdo a lo que se ha indicado, ocurrió el 17 de octubre, su detención durante la jornada de ayer, pero una jornada que durante las últimas horas ha tenido otras detenciones de parte de la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. 17 personas detenidas por un saqueo registrado en el supermercado mayorista 10 de la Florida el sábado 19 de octubre a las 18 horas. Ellos se les imputa el delito de receptación o robo en lugar no habitado. De estos 17, 3 quedaron ya en libertad por orden del fiscal de turno y el restante, los 14 restantes, van a enfrentar a la justicia durante esta tarde. También se concretó la incautación de parte de la mercadería que había sido robada desde el supermercado y los 21 vehículos que utilizaron varias de estas personas detenidas para concretar estos saqueos. Vehículos que van a quedar en posesión por ahora de la justicia y por lo mismo también se insistía en que sale más caro saquear que las ganancias que puedan tener respecto de la venta de los productos que fueron saqueados. Dentro de este contexto también se le consultó al fiscal Manuel Guerra sobre cómo van las investigaciones relacionadas, por ejemplo, con los incendios en diversas estaciones de metro. Indicó que continúan trabajando, pero que debido al trabajo que se mantiene en desarrollo es que no han dado a conocer mayores anuncios. Difícil pensar que no haya habido algún nivel de organización, pero es algo que aseverarlo concretamente o categóricamente, yo creo que sería un poco prematuro. Como les digo, preferiría no seguir hablando del tema. Hay una investigación y se están determinando una serie de antecedentes que puedan vincularla y ese es el trabajo que le corresponde a la VIPE con los cuatro fiscales preferentes de la región metropolitana. Y se refería específicamente a lo que tiene relación con que si se trata o no de grupos organizados los que están detrás del incendio de distintas estaciones de metro en la región metropolitana. La información que maneja la radio desde fuentes de la fiscalía es que son tanto grupos organizados como quienes actúan de manera que se ve más espontánea. El ministro del Interior, Gonzalo Lumel, realizó un balance también de lo que han sido las últimas horas dentro de lo que ha ocurrido con el Ministerio del Interior y también durante los últimos días, donde han presentado 238 querellas, 1.117 personas imputadas hasta ayer, 389 personas en prisión preventiva. Lo que sí habló y se lo consultó respecto a la inteligencia, la idea de adelantarse a hechos que incluso han sido convocados a través de redes sociales. Él volvió a hacer una autocrítica, dijo que se debe reforzar el trabajo con la Policía de Investigaciones y Carabineros. No tenemos las coordinaciones ni las capacidades efectivas para hacer una labor adecuada de inteligencia, que es parte de lo que hemos visto en los últimos días. Por lo tanto, en materia de seguridad pública, tener un buen trabajo de inteligencia es un desafío fundamental, con instituciones que forman parte de una comunidad de inteligencia, que disponen de información que se usa fundamentalmente para proteger a la ciudadanía, para proteger a la comunidad. De cierta forma, esto fue discutido por el director de la Policía de Investigaciones, quien dijo que a través de la misma inteligencia es que se han logrado las detenciones que habíamos detallado anteriormente. Respecto del profesor de matemáticas detenido por daños en la estación San Joaquín, va a pasar a eso de las 16 horas al control de la detención. Bio Bio, la radio. La información está primero en Radiograma. En una sesión extraordinaria, las máximas autoridades judiciales del país están reunidas, abordan temas relacionados con las movilizaciones, manifestaciones, incidentes. Daniela Forero Ortiz, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, en estos momentos nos encontramos en el Ministerio de Justicia, mientras están reunidos autoridades policiales y judiciales con el objetivo de abordar la situación del país y generar coordinación entre las instituciones competentes, es decir, las instituciones que ven esta materia. Hasta el Ministerio de Justicia, ubicado a pasos de la Casa de Gobierno, puntualmente entre las calles Morandé con Moneda, llegó el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, el fiscal nacional, Jorge Abbott, el director general de Carabineros, Mario Rosas, el defensor nacional, Andrés Manque, y también el recién designado ministro del Interior y de Seguridad Pública, Gonzalo Blumen. Las autoridades continúan reunidas y llevan más de una hora y se espera que el primero en hablar estos temas que hablaron en la reunión sea el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. A la reunión, el único que no asistió de las autoridades convocadas fue el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, pero en su representación llegó el prefecto general de la PDI, Óscar Rosas. Es importante destacar que todos los meses se realizan esta reunión acá en el Ministerio de Justicia, pero esta tiene un carácter de extraordinaria porque evidentemente se están tratando los temas de contingencia nacional en materia policial y también judicial. Se espera también que hoy día a las 16 horas se realice un punto de prensa sobre una reunión que va a sostener el ministro de Justicia, Hernán Larraín, con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Ricabarren, junto a la delegación en la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se espera que después de esta reunión la subsecretaria Ricabarren haga un punto de prensa para referirse a lo conversado, y dejamos micrófonos abiertos, líneas abiertas, apenas termine esta reunión, para saber qué fue puntualmente lo que hablaron. Desde el Ministerio de Justicia, Bio Bio, la radio. Tu centro de información. Radiograma. Vamos a actualizar información sobre este accidente ocurrido de norte a sur en la ruta del Maule, en el kilómetro 269. Miguel García, buenas tardes. Vamos a intentar retomar ese contacto. Es un accidente que se registró cerca de las 11 de esta mañana, que tuvo consecuencias fatales y que hasta el momento, según lo que nos dicen auditores, tiene complicaciones en el tránsito. A esta hora, sí. Hasta esta hora, tránsito exactamente. Muy lento, nos escriben algunos auditores a través del WhatsApp y el Twitter. WhatsApp, recuerden, 800-810-810, nuestra línea telefónica gratuita también. Eran dos camiones que colisionaron en ese lugar y, como menciona, hay una persona fallecida. Todo un operativo además policial, de la fiscalía también en ese lugar, por esas consecuencias fatales. Y estamos intentando retomar el contacto con Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca para que nos contara más detalles de cuál es la situación a esta hora. Miguel García, buenas tardes. Ahora sí, efectivamente, bueno, decíamos que un muerto y tres heridos, diversa consideración, dejó el accidente de tránsito registrado en horas de esta mañana, como lo informó oportunamente la radio, en el kilómetro 269, localidad de Bobadilla, en San Javier, provincia de Linares. Vehículos involucrados, camiones y también un vehículo menor. Este último impacta por la parte posterior a este camión, dejando como saldo una mujer fallecida, 72 años de edad, además de un menor de 14 años lesionado, como también una persona adulta, de sexo masculino y femenino, que fueron derivados hasta el hospital de San Javier. Lamentablemente, quizás el trabajo realizado por la unidad de rescate del Cuerpo Bombero San Javier, una de las víctimas se encontraba ya fallecido al interior del automóvil. Personal de la CIA de Carabineros de Talca investiga las causas de este fatal accidente que enluta las vías de la región del Maule, que se produjo de norte a sur. Aquí en Talca, en el Maule, Bio Bio, la radio. Lo que está ocurriendo está en Radiograma. 2:00 p.m. Y hasta ahora finaliza esta edición de Radiograma. Los dejamos invitados para que sigan en nuestra sintonía. Ya viene el deporte. Gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Libertad de informar. Independencia para opinar. Número uno en información. Líder de opinión. En Bio Bio, la radio. Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de Casa Royal, expertos en soluciones. Demuestra lo que sabes en la cancha. Con experto, juegue. Unimar, el supermercado de Chile. Construmar, el profesional de la construcción. YPF Layón, máxima innovación en lubricantes. Todo se arregla con Foxipol. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes es cobertura total. Es la información de los deportes que ya compartimos con usted en Bio Bio, la radio, 43 emisoras a lo largo de todo el país, biobiochile.cl, biobiotv.cl y todas nuestras plataformas digitales. Atención, se viene importante anuncio de parte de la nueva ministra de los Deportes sobre la final de la Copa Libertadores en Santiago, María José. Sí, porque tras una serie de reuniones durante la mañana en el inicio de su gestión, Cecilia Pérez entregará en los próximos minutos importantes anuncios en medio de la incertidumbre con respecto a la final de la Copa Libertadores. El que quiere que se arregle todo de una vez es el entrenador de River Plate. Y esperemos que pueda resolverse en paz por su país, por su gente y, bueno, después nosotros, para tener certeza de dónde vamos a jugar. Gracias, muñeco. Que si bien los futbolistas se han manifestado de manera individual por la crisis en Chile, desde el sindicato descartaron una marcha grupal y la razón es sencilla. He marchado, he protestado y también he recibido lo que recibe la gente en la calle por parte de la policía, por lo tanto no podría arriesgar a los futbolistas profesionales a que tengan una lesión que les impida jugar el fin de semana o que los deje fuera de una convocatoria. ¿Te imaginas con un balín cruzado? No, claro, un piedrazo. Chile juega desde las 20 horas en el Mundial Sub-17 con una clara misión que no... La misión es ganar o ganar, no le sirve otro resultado a los del Flaco Leiva. Por eso el entrenador pondrá lo mejor que tiene a disposición frente a Haití. Haití es el rival y esperando que algún día se reanude el campeonato, los equipos ya empiezan a pensar en el 2020. ¿Cómo me viene la mano en Colo-Colo, por ejemplo, Christopher? Sí, porque son 8 los jugadores que terminan contrato en el cuadro popular a final de esta temporada. Eso sí, en Colo-Colo la preocupación es otra. Mañana jugará un amistoso acá en el Estadio Monumental y además hacen un llamado para participar del cabildo organizado por el Club Social. ¿Cómo será eso? Oye, un olvidado en la U ha aprovechado el alargue para recuperarse y podría reaparecer más temprano que tarde, Felipe. Es así, y hablamos de Augusto Barrios, el futbolista de la Universidad de Chile que tuvo la rotura de ligamento cruzado a comienzos de año y prácticamente no ha podido jugar en la Universidad de Chile. Conversamos con el jugador y nos dijo para cuándo puede estar de vuelta a las canchas. Sean sinceros. Qué bueno, qué bueno. ¿Se acuerdan de Augusto Barrios ustedes? No. Pero qué bueno que se recupere, ¿verdad? Por supuesto. Y notable, sencillamente notable, plausible, a destacar, a subrayar, a iluminar en todos los tonos el triunfo de Garín hoy ante el 17 del mundo. Se metió a octavos de final del Master 1000 de París, donde ahora enfrentará a un crédito local. Ya le vamos a contar de quién se trata. Bio Bio Deportes. Nah, contémosle al tigre. ¿Cuánto lleva ganado ya? Jeremy Chardy. 67 mil euros. ¿Qué número tiene Chardy en el ranking? Chardy está, viene de la quali, 67. Unos 54 millones de pesos, mamá. 40-42. Garín, quiero decir. ¿Cuánto? 54 millones. ¿Usted le interesa eso? No, estoy diciendo. No, le chileno. Por supuesto, estamos ahí en la sede del Ministerio del Deporte. María José, ¿qué onda? Exactamente, esperando por la ministra Cecilia Pérez, la nueva ministra de los Deportes, que tiene programado un punto de prensa para referirse a las últimas novedades con respecto a la realización de la final de la Copa Libertadores. Así que en eso estamos por acá, esperando todavía a la ministra, está programado para las 14:15 horas que pueda dar esta vocería para ver en definitiva qué pasa con toda esta incertidumbre de si se va a realizar o no en el Estadio Nacional esta final de la Copa Libertadores. Claro, uno piensa en la final va a ser el sábado 23 de noviembre. O sea, estamos a prácticamente 25 días, más o menos. Uno no puede vislumbrar si el estallido social en ese momento va a seguir, va a proseguir, si va a ser acentuado, aminorado, etcétera, etcétera. Pero sí, me imagino que la carta GAN de entrega de las obras del Estadio Nacional, yo creo que es uno de los temas complicados. Yo no sé si se habrá avanzado en estos días de manera normal en los trabajos de remodelación del estadio. Hay un personaje de la Conmebol acá en Chile. Varios. Coordinando funcionarios. Todo eso. Se está trabajando. Pero, claro, una vez que, o sea, una ya cosa... Ya se ha invertido ya. No, estoy de acuerdo, Roberto. Lo que pasa es que si te digo que hay situaciones objetivas por las cuales a lo mejor no llegan los obreros a trabajar, o sea... No es el problema. El problema es la seguridad. Que ese mismo día pueda existir un problema tal que pueda provocar inconvenientes. Que los equipos cuando lleguen a Chile puedan ir a entrenar sin problema. Estoy de acuerdo, o sea, en eso. Ese ahí está el tema. Pero como, insisto, como nadie puede vislumbrar lo que va a pasar de aquí a 25 días más. Claro. La situación, ¿en dónde está la parte crítica? Si el Estadio Nacional va a llegar, los plazos de remodelación van a llegar precisamente a la fecha como está pactado con la Conmebol. Es casi accesorio si el estadio va a estar o no va a estar. Si bien es cierto, tiene que estar, obviamente. Porque los estándares... ¿Cómo? Sí. Pero Marco, el tema es seguridad. Tú has estado en el Estadio Nacional. Sí, pues. Está claro, están derribando, están trabajando y todo aquello. Yo pregunto, si estos trabajos durante estos últimos 10 días, por ejemplo, eso, ¿se han llevado a cabo manera normal o no? Sí, el asunto ha tenido miles de aristas, estamos en ese término. María José, porque han pasado cosas en la mañana. Sí, bueno, una serie de reuniones que tuvo la nueva ministra de los Deportes, Cecilia Pérez, acá en las oficinas del Ministerio, por ejemplo, con el presidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica, también con gente de la organización de los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 2023, incluso vimos por acá a Gamadiel García, el presidente del CIFUP, que no estaba, eso sí, invitado a las reuniones, andaba en otro tipo de trámites. Le preguntamos, ¿estaba reunido con la ministra? Dijo no, andaba por otro tipo de trámites, y que de hecho no había sido invitado a esta, por lo menos a esta primera jornada de reuniones. A ver, iba pasando y dijo, voy a ir a saludar a la ministra, ¿qué onda? Una cosa así. Algún tipo de trámite, venía a hacer alguna firma, según lo que dijo Gamadiel García, que no era partícipe de estas primeras reuniones de la ministra, pero que se dio el tiempo de hablar de la contingencia nacional y cómo ha afectado esto también al mundo del fútbol. Por ejemplo, a una idea que dio hace algunos días Esteban Paredes, el capitán de Colo-Colo, de que habían conversado en el camarín la posibilidad de incluso poder irse a manifestar de manera grupal, o sea, juntarse varios futbolistas y poder ir, por ejemplo, a una marcha, hacer algún tipo de manifestación más pública y no tan personal, porque sabemos que algunos futbolistas efectivamente han participado de estas manifestaciones. Le preguntamos a Gamadiel García qué opina de esta idea, si es que se podría hacer también algo como sindicato de futbolistas profesionales, y esta fue su respuesta. Sé la realidad que se vive en la calle. He marchado, he protestado y también he recibido lo que recibe la gente en la calle por parte de la policía, por lo tanto no podría arriesgar a los futbolistas profesionales a que tengan una lesión que les impida jugar el fin de semana o que los deje fuera de una convocatoria solamente por el hecho de estar en la línea, en la primera línea de las protestas. Es un tema súper delicado, entiendo que los jugadores quieren salir a protestar, pero también hay que ser muy responsable porque ellos trabajan con su cuerpo, trabajan con su físico, y no me gustaría que un balín se alojara dentro de alguna pierna o de alguna mano o brazo de algún arquero. Liderazgo responsable, Gamadiel, me parece súper coherente lo que dice. Si los futbolistas, y en este caso él como presidente del sindicato, claro, él no puede, él, decirle a los jugadores, vamos, ¿verdad? Muchacho, vamos, hagamos una columna y todo aquí. La decisión es absolutamente personal. Y cuando es personal, uno asume los costos y beneficios, en este caso de salir o no a manifestarse. Sí. Muchos pensarán, ¿pero y para qué van a salir los jugadores son millonarios? No. Es la mala imagen que a veces existe de todo el plantel de profesionales que hay en primera B, en segunda. De ese grupo, ¿cuánto? Será un 10% que gana realmente dinero, sí, y el resto son igual que todos los trabajadores de nuestro país. En la segunda división profesional incluso son semiprofesionales, es decir, comparten actividades en otros lugares. Ellos provienen, la mayoría de ellos, de sectores populares, sectores, efectivamente, de sectores, digamos, de mucha carencia. Sí, mira, entonces, la realidad de su familia. Don Ricky Martínez de Arica dice, olvídense que la final se juega en Santiago, se van a la Bombonera porque lo negociaron Piñera con Macri. <¿Cómo está? risa> dijo algo más, Gamadiel, está buena. Sí, por ejemplo, que en base a todo este contexto social que se está viviendo en el país, claramente se ponen temas sobre la mesa, cosas que la gente está exigiendo como derechos sociales, y también, ¿por qué no?, algunas peticiones que pueden tener los futbolistas, específicamente en el caso de Gamadiel García, por supuesto, en el sindicato de futbolistas profesionales. ¿Cuáles son los temas que ellos creen que están pendientes y que pueden aprovechar este contexto social para poner sobre la mesa? Lo comenta Gamadiel García. Que son temas de seguridad, sobre todo en el tema de salud. Hay que considerar que no todos los equipos tienen el mismo sistema de previsión para el futbolista. Hay algunos futbolistas que se atienden en, por ejemplo, en MET, que alberga a especialistas en temas deportivos, y hay otros que se tienen que ir a atender a una mutual o a una Asociación Chilena de Seguridad, que si bien hay gente profesional, pero que no están enfocados única y exclusivamente al deporte. Por lo tanto, hay disparidad con respecto a la atención en el fútbol, también en el tema de salud, el tema de las pensiones. Hay futbolistas que lamentablemente en la época de los 80, de los 90, jamás les pagaron las cotizaciones los equipos. Por lo tanto, van a tener problemas cuando se tengan que pensionar. Por lo tanto, tampoco no es desconocido para el futbolista lo que está pidiendo hoy día la sociedad. Mira, ahí es lo que estamos conversando. Justamente. La gran mayoría de los futbolistas tienen ese problema. Así es. Tienen ese problema. Y antes era peor, en la época de los 80, y antes de los 70, no había previsión prácticamente para ello. Es así. Nos dice un auditor a propósito del retorno que se anuncia en la U. Si van a decirlo, digan que vuelve Barrios, no que vuelve Augusto. Oye, todo esto Rodrigo Reed contaba en Radiograma, y voy a replicar gran parte de lo que dijo, porque la historia es sabrosísima. No lo conozco, sí. En fin, bueno, el hecho es que todo esto de la final de la Copa Libertadores ha tenido una serie de idas y vueltas. Ah, tres turnos se han trabajado en el estadio. Están trabajando tres turnos. Ah, correcto, ya. 24-7. Ya. No han parado los trabajos. Con toque queda, de toque a toque han trabajado, si queréis. Mira tú. Cuando lo hubo. Vale. El hecho es que hoy día en la mañana el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol llamó por teléfono ¿ya? Porque él había pedido una audiencia para hoy día con Sebastián Piñera en La Moneda. Le dijeron, no, sabe que no tiene tiempo el presidente, venga la próxima semana. Entonces pidió una audiencia telefónica. ¿Ya? Lo derivaron donde la ministra Pérez, ¿ya? Y le pidió a la ministra Pérez que el gobierno, el gobierno en este caso, salga a dar públicamente una versión que diga si están o no están las garantías dadas para que se juegue la final de la Libertadores hoy. Se están dadas las garantías hoy, quiero decir, no que se juegue hoy día. ¿Conmebol pauteó la conferencia de prensa de más rato? No, exigió. Ahora, ¿por qué? Es lo que contaba Rodrigo. ¿Por qué? Porque la Conmebol puede cambiar la sede, pero tiene una serie de seguros comprometidos. Sí. Entonces, si la cambia por su decisión, evidentemente no cobre los seguros y tendrá que pagar ellos. Claro, claro. Pero si la cambia por razones de fuerza mayor, porque en la sede no nos dieron las garantías, vengan los seguros para acá, por favor. ¿Eh? Y nos vamos para otro lado. ¿Qué pasa con las entradas que ya se han vendido? Esa es una. También hay que volverla. Otra. River Plate, el señor Donofrio, que también nos cae, ¿verdad? Sí. Que dejaba de redactar carillas, venía a jugar, cuando le dijo eso a Angelici el año pasado. Llama cada 5 minutos a Asunción. Le dice, oiga, terminemos esto, vengamos, juguemos ida y vuelta. ¿Por qué? Billete. Quiere recuperar la plata que dejó de percibir el año pasado cuando se fueron a jugar al Bernabéu. Porque fue mitimitis. Pero, y hay una sede alternativa, si no es en el Estadio Nacional, va a ser en el Estadio en Asunción, Defensores del Chaco. Está Miami, está Lima, está todo. No, la Conmebol ya lo dijo. Sí. No, pero ya la misma sede de la Sudamericana. Es que repetir otra vez la misma sede. Es para los brasileños, ¿en qué parada están? Los del Flamengo, les da lo mismo. Ellos van donde les digan que hay que jugar. Yeah. Los dos equipos ya tienen, y por obligación, tienen que estar aquí el miércoles 20 y cumplir una serie de trámites protocolares fundamentalmente relacionados. Ahí está con el tema de seguridad. Uno se va a hospedar en el Hotel Intercontinental, en el otro en el Sheraton. River va a entrenar al Monumental y Flamengo a San Carlos de Apoquindo. Todo eso ya está resuelto, está determinado. Qué curioso. Pues, una pregunta, ¿por qué Rodrigo dijo que tenía una exclusiva? En el radiograma dijo, señores, le podemos decir que eso se hace. ¿Cuál es la fuente que tiene nuestro compañero para decir? Es la que tiene la radio Bio Bio, en términos que la ministra Pérez va a decir las garantías están dadas para que se juegue, pero están dadas hoy. Sí, ese es el tema. Porque nadie tiene la bola de cristal y la ministra tampoco, como para saber qué va a pasar mañana o pasado. Pero ellos cumplen con lo que les pidió la Conmebol de salir a decir públicamente lo que tienen las que dos decir. Cumbres internacionales que se acaban de suspender esta mañana es por lo mismo. No, pero ahí también porque hay una fuerte inversión que la hace el Estado chileno. Ok, sí, lo que te quiero decir, hay Roberto, un ahorro ahí es que ellos fueron previsores. Millones de dólares. Dijeron, o sea, si no están dadas las garantías hoy, pueden darse mañana, pasado o no darse. Y frente a esa incertidumbre, preferimos bajarla al tiro. Es que las cumbres. Es que hay que diferenciar. La PEC vienen, no sé, creo que algo de 100 países. Sí. Y en el otro caso, 99, ahí tienen no sé cuántos miles de personas, incluso la ONU, están construyendo prácticamente las carpas y todo. Y déjenme para contarle la última. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el link, cuál es el vínculo entre el señor Domínguez y el gobierno de Chile, si ustedes quieren? Yo lo sé. ¿El asesor que tiene? Sí. ¿Quién es? Es Javier Cuadra. Francisco Javier Cuadra. Ministro nosotros, de la época de Pinochet. Sí, nosotros el año Secretario pasado. General de Gobierno. El año pasado, Felipe Vélez alcanzó a dialogar con él en off. No quiso dar una declaración pública porque nosotros descubrimos que Francisco Javier Cuadra, que fue ministro, digamos, secretario general de gobierno en la época de dictadura y en una época muy del 83 al 87. Sí, que estaba muy, muy duro. Después lo echaron como rector de la Universidad Andrés Bello, si no me falla la memoria. No, después se fue al Vaticano, a la Embajada del Vaticano. Ya. Ahí terminó. Y de ahí se fue de la Diego Portales. De la Diego Portales. Bueno, nosotros descubrimos la foto de la Conmebol, de la revista que llega, ¿no? Y donde estaba Domínguez al ladito de, o estaba, digamos, Francisco Javier Cuadra al lado de Alejandro Domínguez, que es su asesor. ¿Por qué? Porque el señor Cuadra era asesor, mano derecha, de Osvaldo Domínguez Dip. ¿El papá? El padre, que en toda su relación y vínculo con la dictadura de Stroessner en Paraguay, hizo muchos vínculos con la dictadura chilena, de Pinochet. Claro. Entonces por ahí surgió Francisco Javier Cuadra relacionado con Domínguez Div, con el padre del presidente de la Conmebol. Domínguez Div tenía vínculos también con el fútbol, era dueño del Olimpia. Así es. Al Olimpia, el rey de copas, campeón de América, etcétera, etcétera. Entonces de ahí nace la relación entre Javier Cuadra, que hoy es asesor directo de Domínguez Div, no en lo de Domínguez, quiero decir, no en lo de Conmebol, sino que en todos sus asuntos. Fíjate que es bueno desenmascarar estas situaciones porque nos damos cuenta el nivel de personaje de con el cual estamos interactuando y nosotros interactuamos con él porque viene a ser el presidente de la Conmebol. Nunca hay que olvidar algo, porque la memoria es frágil. La salida de la rectoría del señor Cuadra se debió a una entrevista que concedió al diario El Mercurio, en donde él reconoció que en la época dura de la represión en los años 80, él le advirtió a Ricardo Lagos que estaba dentro de la lista, digamos, que lo andaban buscando la policía secreta de la dictadura. ¿Qué pasaba si es que lo llegaban a encontrar? Se pueden imaginar, ¿no? Desaparecido, no, etcétera, etcétera. Ya. No estaría. Bueno, los alumnos le dijeron, bueno, si usted sabía, o sea, usted sabía que en Chile se torturaba, se desaparecía gente, usted moralmente inválido para ocupar la rectoría de esta casa de estudios. Y eso le costó la salida a Francisco Javier Cuadra, el mismo asesor que estamos, digamos, describiendo ahora de cargo de Alejandro Domínguez. Esa es la situación. Mientras tanto, yendo a lo futbolero, a lo terrenal, ayer jugó River Plate, jugó por el campeonato argentino, no jugó Pablo Díaz. No. Ganaron 2-0 los millonarios, sí, ganaron River Plate 2-1 a Colón de Santa Fe. No, pero el triunfo de Gimnasia. Ah, bueno, ese otro tema. Ah, ya. El hecho es que el muñeco Gallardo, terminado el partido, le preguntaron, bueno, y la final en Chile, ¿qué decís, muñeco? Me preocupa la situación por la que está atravesando Chile y su pueblo chileno con su gente, ¿no? Y esperemos que pueda resolverse en paz por su país, por su gente y, bueno, después nosotros para tener certeza de dónde vamos a jugar. Pero esperemos que esa situación en particular se pueda resolver. Y River quedó puntero junto con Boca y Argentinos Juniors. Sí. Oye, jugó como el equipo titular para la final. Sí, pues ya lo está manejando. Ese es el equipo titular. O sea, Pablo Díaz la ve desde la banca, ¿no? Sí. No nos queda. Por ahora está Pinola. Sí, tanto que lo pidió el muñeco. ¿Tiene... Está Pinola como. Sí, Pinola con Martínez Cuarta. Martínez Cuarta. Son las secretas centrales. Sacamos una duda, está cumpleaños Maradona, me decía. 59. 59. Cumple el Diego. Y subiste, ayer, bueno, fue a jugar con Ñuls. Gimnasia a Ñuls, sí. A Rosario, contra Ñuls. Ganó 4-0. Pero antes lo trataron como rey, ¿no es cierto? Cuéntate la historia. No, porque antes que, porque después de la derrota, viene primero que los saludos, sí. La gran ceremonia. Jugó en Ñuls, dos Maradona. Años. Claro, él jugó en Ñuls. Dos años, y además le pusieron un sillón trono. De rey. Sí. Un sillón de rey. No, estuvo sentado en la banca, estuvo sentado en el Ahora trono. Le doy yo el pase para que usted vea el deporte. No, era complementar eso, porque ganó 4-0 Gimnasia, con una defensa de Ñuls. Bueno, como toda defensa roja, dando cuánta facilidad existe. Y el que alegó fue Kudelka. Dijo, pucha, los homenajes podrían haberlo hecho en otro momento. Es el técnico de Ñuls. Es verdad. Se demoraron 35 minutos entre el final del calentamiento y el inicio del partido, y eso nos perjudicó. Como que los de Gimnasia no hubieran estado claro. Esperando también. ¿Ya? Pero, fíjate claro. que Mufa. Dice que fue Mufa. Claro. Dos cositas. Sí. Sí, está, sigue penúltimo en la tabla acumulada el equipo de Maradona. Una, que yo creo que el trono no se lo saca más a Maradona. Yo creo que lo va a tener como cábala. En todos los estadios va a poner el trono porque ganó 4-0. ¿Sí? Capaz de que lo pida. Claro. Y el otro equipo que está complicado es Rosario Central. Sí. Central está último. Y ayer perdió frente a Estudiantes de La Plata. Sí, con pero último en este torneo. Acuérdate que allá los promedios son los que dan los descensos. También se enredado en el descenso. En el descenso está, pero, como, está pero no tanto. No. Está fuera de los... Está involucrado, no sé. Pero no comprometido. No comprometido todavía. Ya. Bueno, el tema es que estuvo Juanito Fuentes. Juan Fuentes, sí, el ex O'Higgins. Sí. Él fue titular y Jara no fue ni convocado. Jara cortado. Está cortado por el técnico. O sea, le preguntaron al técnico de Estudiantes de La Plata por Jara. Y dijo, mire, Fuentes en realidad está porque demuestra compromiso, demuestra interés. Lo dijo claro. Echarle agua. Lo dijo claramente. María José, ¿aparece la ministra? Dijo a las 2:15. No, todavía, no fue Pensamos muy puntual. Mal, ¿eh? Claramente esta vocería y mucha prensa esperando a la ministra del Deporte, así que nos habían dicho alrededor de 5 o 10 minutos más que ya pasaron, así que seguimos esperando por esta vocería sobre la final de la Copa Libertadores. No puede debutar de esta manera, ¿no? Por incumplimiento. ¿Qué dijo? Nada. No, porque no pudo... No, pues si dijo algo la ministra, dijiste María José, ¿o no? Sí, estuvimos con Miguel Ángel Mujica, el presidente del Comité Olímpico de Chile, que fue alguno de los invitados esta mañana de reuniones y que conversó con nosotros también sobre todo este contexto social que vive el país y cómo esto ha afectado tanto a los deportistas y cómo pueden ellos también hacer algún tipo de aporte en cuanto a demandas sociales. Tiene una propuesta bastante interesante, escuchemos a Miguel Ángel Mujica. Le he ofrecido a que nosotros convoquemos a unos diálogos ciudadanos de tres grandes grupos, que son los deportistas, que son los entrenadores y son los dirigentes. No sé si vamos a alcanzar a hacerlo esta semana, estamos muy complicados, pero lunes, martes y miércoles lo más seguro que vamos a hacer estas tres convocatorias. En el caso de los deportistas, por supuesto que lo vamos a hacer a través del DAR con Francisca Crobeto, para que ella también lidere esta convocatoria. Y desde el Comité Olímpico, entonces, vaya la ministra del Deporte a recibir las necesidades, todo lo que es para el bien del deporte, a través de los tres actores. Ahí estaba Miguel Ángel Mujica, el presidente del Comité Olímpico de Chile, sumándose a estas iniciativas que, por ejemplo, ya anunció Colo Colo con un cabildo para sus socios y para sus hinchas, al que incluso hicieron un llamado sus jugadores, y que entonces el Comité Olímpico también recoge haciendo estos cabildos ciudadanos para poder captar lo que piden tanto entrenadores como deportistas. Ahí está. ¿Y quiénes más han ido a saludarla? Bueno, estuvo Miguel Ángel Mujica, fue el primero en la reunión. Luego llegó gente de la organización de Santiago 2023, Eduardo de la Maggioria, que es uno de los hombres importantes dentro de la organización, claro. Y sí, se esperaba por Francisca Crovetto. En realidad nosotros no la vimos ingresar, seguramente por toda esta contingencia de la final de la Copa Libertadores. Para más tarde tiene también otras reuniones la ministra Cecilia Pérez, específicamente con la gente del Comité Paralímpico. Los va a recibir durante esta tarde, así que una jornada cargada de las primeras reuniones luego de asumir este cargo. María José, compromiso pactado, estás en línea permanente, nos interrumpes en cuanto sea menester escuchar a la ministra, a ver qué pasa con eso de la final de la Libertadores. ¿Eh? Por supuesto, avisamos. Que estimados amigos, les cuento que el martes 5 tenemos otra fecha de la Champions, con un partidazo por el grupo F de feo, Roberto. A ver. Porque el Borussia Dortmund recibe en su casa al Inter. A ambas escuadras empatadas en el segundo lugar con 4 puntos. De aquí debiera salir el segundo clasificado, ya que en la primera posición marcha el todopoderoso Barcelona. O sea, un duelo de vital importancia, por lo que se espera un partidazo. Borussia Dortmund versus Inter. Partido que Pollo Experto, Marco, a ti te la doy. Lo trae como único. Empate. Me la juego, columna central. Sí, porque muy apretado, muy estrecho. Sí, muy estrecho. Sí. Eso le da cierta ventaja a nuestro Inter. Pero con 10 luquitas. Vamos a 10 luquitas al empate. Ya, listo. A ver. Nos ganaríamos 29.000 pesos. Tome, ahí están. Recuerda que el factor de pago es el que está vigente al momento que hagas tu apuesta. Apuesta por tu conocimiento desde cualquier parte. Con Pollo Experto, juegue. Son las 2:24 en Chile. La pausa es breve. Le contamos en un instante de la Sub-17, que juega hoy día a las 8 contra Haití. Conduce tranquilo y encuentra todo en seguridad automotriz y para el hogar en Casa Royal. Cámaras DVR para el automóvil desde 15.990 pesos. Cámaras IP Wi-Fi para el hogar desde 19.990 pesos. En Casa Royal somos tu mejor copiloto, entregándote una solución real para proteger tu vehículo y hogar de robos y accidentes. Encuentra estas ofertas y muchas más en Casa Royal y casaroyal.cl. Lo mejor en materiales eléctricos los encuentras en Electrocom, porque Electrocom es calidad, prestigio y experiencia. Con más de 35 años en el mercado, atendiendo empresas, instaladores y hogares, con una atención rápida, personalizada y profesional, junto a las mejores marcas y precios. Electrocom. Visítenos en nuestro local con estacionamiento, Nathaniel Cox, 1065, esquina Avenida Mata, Santiago, o llámenos al fono 263-54002. Motores son sometidos a altas exigencias, pero con el Ion están siempre protegidos. Porque más allá de la fuerza, la alta velocidad, el calor y las bajas temperaturas que se presentan en el camino, el Ion cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, TAS, específica para cada diseño de motor. YPF El Ion, máxima innovación en lubricantes. Encuéntranos en los principales lubricentros, casas de repuestos y talleres. Bio Bio Deportes. 14:26, ya lo decíamos, esta noche a las 20 horas, Chile-Haití. Segunda fecha correspondiente a la fase grupal del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17. Chile está último en la tabla de posiciones, Keno, de tal manera que el empate es malo, ¿ah? Hola. Es muy malo porque estamos todos saludando. Chao. Estamos escuchando muy bien, efectivamente. Tenemos problemas, Houston. Sí. Houston. De manera que, considerando primero la jerarquía del rival, no se trata de mirar en menos a nadie, pero Chile tiene que ganarle a Haití, por eso es que el empate es malo. ¿Tú viste el partido? Yo no vi el partido de Haití con Corea, por eso no tengo el parámetro. Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? Yo lo vi. ¿Tú lo viste? No, me interesa que ahora. No, es que el tema es que Haití, obviamente, es un, por nombre, es una, uno de los países que futbolísticamente está en bajo nivel. Sí, claramente. O sea, ya eso, no hay duda. Pero este partido con el equipo coreano fue como llamativo. Primer tiempo, Corea, cuando atacó, lo hizo ver mal. Y en el segundo tiempo, cuando Corea se metió atrás, apareció Haití especialmente con los atacantes. Ahí hay un delantero, un centro, que tiene mucha estatura. Hay un punterito de esos rápidos que encara. O sea, con espacio te pueden hacer problemas. Sin espacio, ahí es donde ellos realmente se complican. Chile tiene que ganar, ¿quién? De todas maneras. Sí, es obligación. Es obligación de Chile ganar, porque si no se complica demasiado esto de los mejores terceros. Es realmente complicado, además, para la logística. El ideal es volver acá a Guyana. Este partido que va a jugar Chile se va a jugar en Vitoria, en el estado de Espíritu Santo. Me refiero al tercer partido con Corea del Sur. Y por eso es importante irse ganando, porque además Corea del Sur es muy potente. Álvaro, corrígeme si escucharon ya la declaración de César Pérez respecto de que no hay que mirar en menos Haití. ¿Dijo eso? No, a ver, escuchémoslo, dale. Por algo Haití está en el Mundial, por algo todos los equipos clasificaron al Mundial, todos tienen sus cualidades. Nosotros vemos el rival de igual a igual, no hacemos diferencia, y nosotros vamos a salir a afrontar el partido para quedarnos con los tres puntos. Bueno, sí, pero si Haití jugara la clasificatoria sudamericana, ten por seguro, estimado César, que no clasifica. No. O sea, quiérete un poquitito también. Creo yo, pues, no. Lógico. Sé. ¿Ah? Está bien, no hay que mirar nunca menos a nadie, pero quiérete un poquitito. Es que Álvaro, eso es lo que yo le planteaba ayer a Cristian Leiva, porque él mismo hizo alusión a lo que significaba Francia para nosotros, o para esos chicos. La distancia abismal que había en la categoría, en la estatura, en el genotipo, en muchas cosas. Bueno, ahora se da vuelta la cosa. A mí me parece, y no es por mirar en menos a Haití, pero la situación que ellos viven, que claro, bueno, mirando lo que está pasando en Chile hoy día, nadie puede decir o hablar de situaciones, pero la verdad es que estructuralmente es un país que le cuesta mucho las cosas ahora, y Chile hasta hace una semana o hasta ahora tienes esa infraestructura para que los juveniles al menos